Se lo anticipamos días atrás, conversábamos entonces en torno al belenismo en nuestra localidad, hablábamos de un curso que se ponía en marcha, curso práctico de belenes por parte del Ayuntamiento de Ubrique y la Asociación Belenista del San Antonio. Y en esa entrevista que hacíamos junto al coordinador de formación de la Federación Andaluza de Belenistas, Vicente Rodríguez, además llevamos todos los detalles sobre la convivencia provincial de belenistas que iba a tener lugar en nuestra localidad. 26ª edición, se trata de un encuentro que cada año tiene lugar a nivel provincial y que en este caso pues tenía lugar ayer en, como decimos, Ubrique, una iniciativa muy importante por parte de la joven Asociación Cultural Belenista San Antonio, que dio ahí un paso adelante y bueno, pues ha querido organizar con todas las dificultades y con todo lo que supone, ¿no? Un encuentro de estas características, pero bueno, pues así fue. Y vamos a destacarlo porque fue una jornada excelente que vamos a llevar de más detalles junto al presidente de la Asociación Cultural Belenista San Antonio, Pepe Román, ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, a ti y para todos los oyentes. Ya digo que hablábamos en estos días atrás, anticipábamos el curso y hablábamos de este encuentro y bueno, pues todo lo que estaba previsto. Y lo cierto es que se anticipaba ya la llegada de unas 200 personas, se apuntaba, y así fue, ¿no? Una gran participación con personas, representantes de las distintas asociaciones de belenismo de toda la provincia. Efectivamente. Venían de Rota, Sanlúcar, San Fernando, Chipiona, Puerto Real, Arcos, de más o menos toda la bahía. Unas 12 asociaciones y entre ellos pues pudieron venir pues, unos 200 participantes. Los recibimos en el jardín donde le dimos las credenciales y demás y después tuvimos la Eucaristía. Después de la Eucaristía nos dividimos en tres grupos de 50 personas. Y otros 50 que se quedaron aquí preparando lo que era el encuentro que íbamos a tener en la Escuela Redonda, en el Instituto Francisco Fato, vamos. Sí. Estuvimos visitando el San Antonio, San Juan de Letrán y el Museo de la Piel. Eso todo gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura, que nos facilitó todas esas visitas. Todas las visitas esas, pues, se quedaron muy encantados sobre el casco antiguo y no conocían Ubrique, vamos, no conocían Ubrique y les encantó el tema de las montañas, las rocas calizas que no se lo esperaban y lo que era el Peñón de la Becerra y ese casco antiguo se llevaron impresionados por lo que esto representa en el Belén, lo que es una cosa de rocas y casas antiguas y demás llama mucho la atención, ¿vale? Sí. Sí. Hay que decir que es una cita que se suele organizar siempre a nivel provincial, como decimos, desde hace ya más de 2 décadas, en torno a la festividad del Día de San Francisco de Asís, patrón de los animales y también de los belenistas, ¿no? De los belenistas, pues sí, hace tiempo, pero del año 2000 se cortó con lo de la pandemia y lo hemos retomado ahora otra vez. Ya llevaba un montón de tiempo sin hacer, llevaba 3 o 4 años sin hacerse, y lo hemos retomado y precisamente aquí en Ubrique. Quedaron todas las asociaciones han quedado maravillados y hicimos un arroz, una paella y un montadito de filete y una tarta, que fue lo que dimos ahí en la Escuela Redonda, gracias también al colegio que nos cedieron las instalaciones por si llovía y demás. Hicimos en el pasillo, pues ya ves, 200 personas ahí, a las cuales servimos, vamos, sí. La verdad Todo que salió a pedir de boca, vamos. pues Gracias a la colaboración de todos los socios, ¿eh? Que yo soy un representante de ellos, no es que yo lo haga todo. pues hay que destacarlo porque Sí. realmente digo, Pepe, era vuestra primera gran prueba de fuego a nivel organizativo, que ya habéis puesto en marcha diferentes cursos, habéis montado belenes, muchas actividades por el momento, a pesar de que sois un colectivo joven, pero hombre, Sí. por número de personas hoy, ¿no? Además de diferentes lugares, por la coordinación que suponía, pues era vuestro primer gran evento, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Y lo desconocíamos porque nosotros a los anteriores encuentros así provinciales no habíamos asistido a ninguno. Habíamos ido a lo que era el autonómico de aquí, de la Federación Andaluza, que celebró en Granada, San Fernando, Jerez y Sevilla, y eso sí los conocíamos, pero vamos, a nivel provincial no sabíamos que movía tantísimas personas. A nivel de Andalucía sí sabíamos que se movían, pero a nivel provincial no sabíamos tanto. Y nada, nos llevamos una grata sorpresa, ellos también. Nos decía Vicente Rodríguez, cuando hablamos con él hace ya algunos días, que Ubrique de hecho se iba a convertir, ¿no?, de esta forma, junto al curso que se está desarrollando, el curso práctico de, sí, de Belenes, y este encuentro provincial, pues iba a ser la capital gaditana del belenismo en estas fechas, ¿no? Sí, sí, por ahora sí. Por ahora lo que hemos conseguido aquí en la sierra, que no tenemos representación nada más que Ubrique ahora precisamente y Arco. Sí. Y es verdad que, bueno, no solo, que sí, por supuesto, es una cita para la representación de los colectivos belenistas de la provincia, pero digo que en definitiva para Ubrique además es una promoción del turismo, ¿no? Es una promoción turística muy valiosa para 200 personas que, como nos decía, no habían estado antes en nuestra localidad y que seguro que pueden repetir junto a amigos, familiares en otras... Se fueron maravillados, se fueron maravillados con la... Ten en cuenta que en la escuela, en el Museo de la Piel, las visitas concertadas son de 55 personas máximo, ¿sabes? Y para hacer, y nada más que tenían dos turnos diarios, pudimos hacer los tres turnos, entraron 55, 55 y 55, tres turnos, pero claro, haciéndonos un gran favor por no dejar ninguno fuera. No se pudo explicar como ellos quisieran, como Aurora quisiera, que era la que estaba allí el domingo, y nos dijo que nos iba a enseñar dulce para que cuando pudiéramos repitiéramos. Y la verdad es que se han quedado encantados y quieren volver, Muy contentos. Claro que sí, con la visita a diferentes atractivos turísticos de nuestra localidad. Y ya después, como decías, ¿no?, el punto de encuentro, esa comida en el Instituto Francisco Fatú. Donde además hubo reunión, creo, ¿no?, de la propia Federación Provincial, ¿no? No, normalmente nos reunimos en la convivencia, los presidentes, para ver cuál va a ser el próximo encuentro y dónde se va a celebrar, ¿sabes? El próximo San Francisco, que por lo visto cae en domingo, y es el... Queremos que sea... todavía no estaban seguros, pero quería que fueran Chipiona. Lo que no estaba es si se iba a hacer o no se iba a hacer, o Arco. Tampoco se sabía. Vamos a ver en dónde queda, ya lo comunicaremos cuando sepamos algo del encuentro. Lo que sí se me olvidó decir es que en el San Juan de Letrán, aparte del museo, expusimos 10 dioramas que son de la Federación Andaluza Belenista, que los vamos a tener aquí después en Navidades, pero que vamos, que ahora mismo están expuestos. Hoy no se podrán visitar porque hoy los lunes está cerrado, pero han quedado allí y no se lo esperaban, no se lo esperaban que estuvieran allí. Muy bien, así que ¿vale? Es algo que esos 10 dioramas por vuestra parte, ¿no?, que habéis presentado allí, ¿no? Allí lo hemos presentado, pero son de la Federación Andaluza. Lo hemos puesto allí, expuesto allí para que lo vean todo el mundo, porque no todo el mundo conoce la Federación Andaluza de la Asociación de Gaditanas, y se llevaron ese recuerdo de verlo allí, que es un sitio donde luce todo lo que ponga en San Juan de Letrán. Sí. Muy bien, pues en definitiva ya decimos que era una prueba, hombre, que teníais que superar, ¿no?, como nuevo colectivo, y por tanto lo pasasteis con nota, y lo importante es que se fueron con un gran sabor de boca las personas que nos visitaron. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí. No podemos decir otra cosa. Muy bien, pues eso sobre este encuentro que tenía lugar ayer, encuentro convivencia provincial de belenistas. Seguro que muchos ubriqueños pues verían esos grupos numerosos, ¿no?, de 55 personas en los que se habían repartido para hacer las distintas visitas, eso ayer. Aparte de todo ello, hay que destacar también el inicio de ese curso práctico de Belenes, ¿no?, cada semana y hasta finales de este mes. De este mes, sí, el curso despertó muchísima curiosidad, hubo muchos apuntados, apuntaron más 25, más 5 de reserva. Y claro, lo que pasa es que no contamos con... A nosotros nos daba igual que tuviese sido 30 o 35, pero no contábamos con un local donde entren todas las personas. El problema de esto es que una vez que estás haciendo los belenes, no es una cosa que tú te puedas llevar a tu casa y demás, sino que lo tienes que dejar allí porque llevan escayola, tienes que fraguar después la pintura, hay que dejarlo en exposición, como así decirlo, y 30, y que para que entren 25 personas con 25 casas a tamaño de escala de 12 centímetros para los para las figuras pequeñas de 12 y para las figuras grandes de 17, son casitas grandes ya las que se hacen, ¿sabes? Así que el Belén de sobremesa pues lo estamos haciendo lunes, miércoles y viernes. Los lunes viene Vicente, nos da tarea y ya durante la semana pues estamos ahí trabajando a ver cómo sale la cosa. Ya después el lunes, hoy precisamente viene Vicente y está... Bueno, Vicente se quedó aquí ayer, pero vamos, hoy tenemos el taller con él. Recordemos que se trata, o estáis en la segunda planta de la ermita de San Pedro. En San Pedro, en el salón, arriba del salón de pleno. Es donde estáis ubicados a lo largo de este mes para realizar este curso práctico de Belenes. La verdad es que hay que destacar el número de inscritos, se llegó rápido al tope máximo de 25, incluso son reservas, así que hay gran interés para en torno al belenismo en nuestra localidad. Pues la verdad es que sí, despertó gran interés. Era un Belén de sobremesa lo que se va a hacer, o que estamos en ello, además con una técnica de unos belenistas italianos, que es la técnica Capelli, que es una, en vez de escayola lo que lleva en la fachada es una mezcla de serrín, escayola, templa, un montón de pintura, serrín, un montón de cosas, que ya lo iremos aprendiendo a lo largo del curso. Muy bien, y aparte, ya que estamos hablando contigo, Pepe, para los próximos meses, de aquí a Navidades, ¿qué tenéis en mente? Pues tenemos en mente hacer el Belén Municipal, para ponerlo en San Juan de Letrán. Vamos a poner allí, entre todos los de la asociación, ahora cuando terminemos el cursillo este del Belén de sobremesa, empezaremos a hacer un Belén ya, lo que nos dé tiempo, porque tenemos un mes nada más, imagínate. Estáis en la época, y ya, aunque todavía quede para Navidad, pero en la época, desde luego, más intensa, supongo, ¿no? Para el belenismo, ¿no? De preparativos y demás. Ahora estamos en la cuestión de preparar, montar y demás. Y después ya empezarán las excursiones, porque somos unos incansables. Empezaremos ahí a ver belenes por ahí, porque no paramos. Y este año se celebra también el encuentro en Jerez, el día 10 y 11 de enero. Tenemos otro encuentro allí, belenista a nivel andaluz. ¿Vale? Muy bien, pues de todas formas, a medida que se vayan acercando a las Navidades, si te parece, y de cara a ese Belén municipal, ¿no?, que vais a organizar. Os invitaré a ello. Muy bien, pues. Cuando esté montado. Pues hablaremos, si te parece, y bueno, destacaremos algunas de las sorpresas que seguro que tenéis previstas para ese Belén. Sí, veremos. Muy bien, Pepe, pues Pepe Román, presidente de la Asociación Cultural Belenista El San Antonio, agradecerte estos minutos, enhorabuena por, como decíamos, esa prueba, entre comillas, hombre, que siempre a nivel organizativo es importante para un nuevo colectivo, además, que lo ha sido con tanto éxito, esa cita ayer, ese encuentro provincial que tenía lugar, y estaremos muy pendientes de las actividades, el curso práctico de Belénes que se está desarrollando, el Belén que llegará en su momento y todo lo que sea la actualidad de vuestro colectivo. Así que muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias por todo, ¿vale? Gracias, un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego, adiós.